amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Una vez más suena la 36, el cantautor y revolucionario chileno Víctor Jara, porque queremos recordar en este espacio. El sábado 4 hizo un nuevo aniversario, se cumplieron 51 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile, el triunfo en las elecciones que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970, tuvo lugar esa elección presidencial. Y más allá de hablar particularmente de Allende, que lo vamos a escuchar, queremos repasar en algunos trazos, por lo menos, lo que fue esa experiencia del pueblo chileno de la creación de ese espacio de izquierda que logró llegar al gobierno con todo lo que vino después en un septiembre que una vez más nos va a llevar al aniversario del golpe de Estado del 11 de 1973, el 11 de septiembre del 73, que vamos a estar recordando en pocos días. Así que todos estos días son de recordaciones en torno a ese proceso que vivió el pueblo chileno. Y para recordar la Unidad Popular que triunfaba ese 4 de septiembre del 70, se había formado en octubre de 1969 con miras a esas elecciones, en reemplazo de lo que del espacio que existía antes de izquierda, que se llamaba Frente de Acción Popular. Estuvo conformada por el Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente, incorporándose además la Izquierda Cristiana y el MAPU Obrero y Campesino, una división, una escisión del MAPU en 1973. Además, contó con el apoyo de la central sindical históricamente ligada a la izquierda y al Partido Comunista en particular, la Central Única de Trabajadores, la CUT. Los partidos políticos estaban representados en la Comisión Política de la UP y para quienes eran simpatizantes o militantes independientes también se formaron los CUP, Comités de la Unidad Popular a nivel vecinal, de territorios rurales, de servicios públicos y de fábricas. Hubo que dilucidar quién era el candidato. Había sido Salvador Allende candidato por el Partido Socialista en los años 52, 58 y 64. El Partido Comunista había propuesto a Pablo Neruda, mientras que el Partido Radical sugería a Alberto Baltra. Otros precandidatos fueron Rafael Tarud por la Acción Popular Independiente y Jacques Chonjol, que conversamos con sí. Él, que fue ministro de Allende, representando al MAPU. Al final ganó la candidatura de Allende el 22 de enero de 1970. Después estaba el accionar también de otras organizaciones de izquierda revolucionaria que apoyaban el proceso, pero cuestionaban aspectos de esa alianza de la Unidad Popular, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Liderada por Miguel Enríquez, que llamó, a medida que vieron que iba creciendo la conspiración fascista, a armarse, a organizarse para una defensa armada de ese proceso, porque veían que se venía el golpe de Estado. Partiendo de una crítica de la gestión del gobierno de Eduardo Frei, el programa de gobierno de la UP se plasmó en el programa básico de la Unidad Popular y las 40 primeras medidas del gobierno popular. Vamos a escuchar una parte del discurso que realizaba ese 4 de septiembre con un relato previo que viene de Chile, material elaborado en Chile, de Salvador Allende, hablando en la Federación de Estudiantes de Chile ese día, donde a través del voto la Unidad Popular conquistaba el gobierno. viernes 4 de septiembre del 70. La primavera vibra aquella noche junto al pueblo. Salvador Allende gana la elección presidencial. Sus primeras palabras victoriosas surgen desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, frente al Cerro Santa Lucía de Santiago. En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. La emoción abre la Alameda, inundada de trabajadores y trabajadoras, de pobladores y pobladoras, de jóvenes y niños. El nuevo presidente habla del pasado y del futuro. Desde el epicentro de Santiago, su voz anuncia la esperanza. Esa noche de triunfo, los árboles florecen. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Empezaba ahí un periodo de esperanza para el pueblo chileno, imagínense, después de tantos años, en un contexto de un mundo y de una América Latina muy distinto, por supuesto, con lucha armada, bueno, la Revolución Cubana con 11 años de existencia, del triunfo, mejor dicho, de ella, luchas armadas en varios puntos del continente. Aquí el accionar de la guerrilla del MLN Tupamaros, en Argentina también, tanto que después Chile se transformó de alguna manera en un refugio para quienes huían durante el último tramo del gobierno de Allende de la represión en el Río de la Plata, y ese camino logrado a través de las elecciones abría una esperanza, pero también quien viera mínimamente claro el panorama, sabría que se iba a venir en forma decisiva la acción del imperialismo y de la oligarquía nativa para frenar ese proceso, ¿no? Todo el Cono Sur convertido como se decía en aquella época, en una gran ratonera. Uh-huh. Eso que se le llamaba cuando la policía entra a una casa y se queda como esperando que caiga el ratón, ¿no? Esperando a la persona, sí, de la casa. Y era todo el Cono Sur así. Vos decías muy bien, Chile se convirtió en un momento en refugio para uruguayos y argentinos, por ejemplo. Brasileños y después, también. ¿No? Brasileños. Pero todo esto, uno dice como que fueran años, porque ahora todo dura tanto, ¿no? Pero era poquísimo tiempo. Después Argentina se convirtió, por un tiempito, claro, en el refugio de los chilenos y los uruguayos. Cuando estaba Frondizi, por ejemplo. Después incluso, poco antes del golpe de Estado. En la época del golpe de Estado. Claro. Ahí. Claro. Y entonces, claro, se corría de un lado para el otro y ahí nace el Plan Cóndor y todo eso, ¿no? Por eso llevan... Hay uruguayos desaparecidos en Argentina, desaparecidos en Chile, hay argentinos desaparecidos en Uruguay, desaparecidos en Chile. Era como si fuera un solo territorio. Siempre insistimos con esa denominación que se hacía, ¿no? Cámpora estaba. Por el Cámpora, tembleo. Exacto, exactamente. Exacto. Que no podía entrar Perón y entonces ponen a Cámpora. Uh-huh. Pero bueno, eso en aquellos tiempos pasó todo lo que pasó, que vamos a estar recordando esta semana justamente por lo que significa septiembre para los chilenos, que tienen el 11 como una fecha durísima, que se le ha ido desdibujando, porque en el mundo decís 11 de septiembre y se piensan las Torres Gemelas. Sí, ahora este año se cumplen 20 años de eso. Nada menos que 20 años. Con todo lo que pasó en Afganistán, además, con lo que está pasando. Exactamente, exactamente, lo que está pasando. Y bueno, por supuesto que mirás hoy qué está pasando en estos mismos países y, bueno, Chile está aprontándose para una elección muy complicado todo, ¿no? Mirando, hay varios candidatos que se anotaron para ser candidatos, ¿no? Dirigentes, uh-huh, políticos, pero les están rechazando las candidaturas, a uno por una cosa, al otro por la otra. Aparece entre los candidatos rechazados el hijo de Miguel Enríquez, que es un hombre que está haciendo una carrera en política muy particular, ¿no? Muy particular. Ahora lo dejan afuera por el caso Oas. Mira. Él dice que es injusto y arbitrario y que va a apelar. Es la empresa brasileña que estuvo acá con la regasificadora, ¿no? Exactamente, recordemos. Exactamente. Bueno, ahora lo dejan, él dice que esa es violencia, que es injusto, que es absurdo, seguiré luchando, anuncio que apelaremos. Estuvo, hablando mal y pronto, borrado de la política durante un buen tiempo, preparándose para tiempos que vendrían, que serían estos de ahora. Ahora lo dejan afuera de la carrera. Están con todo el tema seguridad social en Chile. Hay toda una estrategia que tienen los chilenos de hacer retiros de los fondos privados de pensiones y ahora plantean los legisladores que están avanzando hacia un cuarto retiro de fondos privados. Bueno, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por 7-13 una propuesta para extraer otro 10% de las cuentas individuales de contribución obligatoria, pero eso es manteniendo a lo que nosotros conocemos como AFAPS, sí, ¿no? Claro. Las AFP... muy complicado y con todo por todavía por hacer, ¿no? Igual que acá, con todo por hacer. Una historia cuenta el viento de amor, lucha y agonía de un pueblo que florecía conquistando el nuevo tiempo. A 8 minutos de las 11 estamos recordando el triunfo, la página que comenzaba a escribir desde el triunfo electoral la izquierda y el pueblo chileno a partir de ese 4 de septiembre, donde con el 36% de los votos, otras fuentes dicen el 38%, pero por ahí triunfaba, y bueno, eso marca también ciertos límites con el que comenzó ese proceso, ¿no? En cuanto a apoyos, como suele ocurrir, que después, por ejemplo, en el Parlamento no tienen el mismo grado de peso. Triunfar para conseguir el Ejecutivo no siempre quiere decir tener el peso suficiente o la mayoría necesaria a nivel parlamentario, como sí tuvo, por ejemplo, acá el Frente Amplio en sus años de gobierno, ¿no? Empezaba el pueblo chileno a construir esa historia con Allende, este médico, veterano dirigente del Partido Socialista,

que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. El programa básico de gobierno de la Unidad Popular, que triunfaba el 4 de septiembre del 70, contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada. Fue uno de los grandes pasos que dio el gobierno de Allende, fue nada más y nada menos que la nacionalización del cobre, estratégico en la economía chilena. Fue aprobada sin oposición en el Congreso, pero sí apareció la oposición en el intento de estatizar grandes empresas. Al no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, aunque vigente, decreto dictado durante la República Socialista del año 32 de Chile, que le permitió al gobierno de la Unidad Popular expropiar cualquier industria que fuera considerada estratégica para la economía. Además de la expropiación, que generalmente era precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores, el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar casi el 80% de las industrias y un número importante de bancos. En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria iniciada por el gobierno de Jorge Alessandri, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas. En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño. Estamos sobre las 11, tenemos que cerrar este recordatorio que va a seguir, como les decíamos, con Ángeles a lo largo de estos días rumbo al 11 de septiembre. Ni cosa que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas.